Para acceder a créditos y financiación. Esta es una organización ilícita cuyos centros de poder está dado por las casas ocupa. Tremendamente democratizador. Hay que ser agradecido a Dios. Porque Él pagó un alto precio por nosotros. Lo que tenemos hoy día son más de 1,000 cámaras. La lucha contra el terrorismo. Uno de los líderes del grupo anarquista aquí. Simplificando tu vida. Simplificando tu vida. Hacemos un llamado urgente a romper con los muros y fronteras para la solidaridad internacional de las 14 secuestradas y secuestrados por la democracia en Chile. Bienvenido a Chile, sociedad de cárceles y carceleros. Este pasado sábado 14 de agosto, en las ciudades de Santiago y Valparaíso, una acción coordinada por policías de todos los tipos y parafernalias, GOPE, Fuerzas Especiales y la BOCAR, allanaron violentamente 3 centros sociales ocupados y varias casas particulares en 5 comunas, intimidando con armas de guerra, rompiendo ventanas, puertas y requisando material de todos los inmuebles. 14 detenidos que ignoraban el porqué de su detención, en el que 3 días después, 6 de ellos salen en libertad condicional por falta de pruebas. En cuanto a las personas retenidas, son aisladas en las cárceles de máxima seguridad, esperando un proceso de investigación de 180 días, peligrando 20 años de cárcel, por una supuesta asociación ilícita terrorista, en el que se delegaría el trabajo de confección y detonación de bombas que ha irrumpido este último tiempo en la capital. Esta asociación, constituida, según la Fiscalía, en jerarquías y cabecillas, los líderes del grupo anarquista, supuestos absolutamente contradictorios, si hablamos de que la mayoría de los secuestrados y secuestradas por convicciones ideológicas anarquistas se oponen rotundamente a líderes y jerarquías. Ese ha sido el resultado de su espectáculo actual. Un desenlace perfecto para los titiriteros y carceleros del poder de turno, y sobre todo para esos honestos ciudadanos que tanto gustan de la paz de los muertos, en el que con su ayuda van borrando la historia de los oprimidos con simulaciones, cárceles y resignaciones. El caso Bombas es el nombre que sucesivas veces vuelve a los titulares como una novela en capítulos, en el que los actores principales, el ministro del Interior de turno, fiscal y sus secuaces policías, hacen de las suyas para capturar a los indeseados anarquistas. Yo fui herido de carabinero. Los gendarmes, una vez más abusando de su poder, entregan a mujeres. El carabinero dispara a quemarropa sin que viera que había ni un chico ni mujeres, ni anciano. El comienzo del mediático caso Bombas, saga de persecuciones policíacas en el que los protagonistas hicieron su debut, se remonta al día 10 de septiembre del año 2006. Vísperas de una fecha histórica en Chile, en el que algunos recuerdan lamentando sus muertos y desaparecidos en dictadura. Mientras que otros y otras manifiestan su descontento por la falsedad de la democracia, que no ha cambiado demasiado respecto a la dictadura. Es en ese contexto de protestas en el que una bomba Molotov es arrojada al Palacio de Gobierno. La imagen dieron vuelta al mundo. El símbolo de la democracia concertacionista hecho trizas. Su punto débil, el factor fraternal, la imagen unificadora de izquierdas, había sido alterado. La moneda en llamas, 33 años después. Esta escena traía a la memoria reminiscencias de un pasado doloroso. Las llamas en una ventana del Palacio de Gobierno despertaron el recuerdo de los peores momentos de la historia a 33 años del golpe militar. Un pretérito que muchos quisieron olvidar. Dos semanas después de ese suceso, un vasto contingente policial allanaba la Ocupa Mansión Siniestra, arrestando a 6 personas que para su sorpresa se habían convertido, gracias a la labor pintoresca de la prensa, en una asociación ilícita. Fabricantes de bombas Molotov, delincuentes violentistas. Una verdadera fábrica de bombas incendiarias. De Molotov. Un verdadero laboratorio de bombas Molotov. Son delincuentes y hay que aplicarles todo el rigor de la ley. No busquemos excusas. Vamos a perseguir a estos desquiciados con todas las herramientas que tenemos. Un escenario no muy distinto al que hoy viven los 14 compas acusados. En ese entonces, las policías que no contaban con su astucia, de que sus evidencias no tenían nada en concreto, ya que los materiales incautados para la confección de bombas que suponían eran simples utensilios domésticos comunes. Las Molotov nunca existieron. Y no había ninguna fábrica de Molotov, que aquí no habían sido sorprendidos, como dijo el ministro de Interior, infragante confeccionar estas bombas. Era todo falso, era mentira, era engaño a la comunidad. Durante el proceso de formalización, los 6 antagonistas de esta historia eran la peor aberración moral existente. La opinión pública hasta entonces legitimaba la condena de hasta 5 años que les estaban dando de cárcel. Pero los supuestos eran falsos. El montaje policial se había revelado. Finalmente, estas 6 personas no cumplieron la pena que les tenían sentenciadas. Después de 11 días presos en la cárcel de máxima seguridad, salieron en libertad. Como es de esperar, ninguna institución respondió por los daños y castigos corporales y psicológicos irreparables, ni por las pertenencias requisadas de los compañeros y compañeras. Cuatro años han pasado desde ese incidente, y con su transcurso, los montajes, desigualdades y represiones están a la orden del día. Según la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CASEN, la brecha económica ha aumentado de un 13% a un 15% desde el año 2006. Asimismo, la programación del gobierno pretende gastar 135 mil millones de pesos para construir, a partir de este año, 10 nuevas cárceles, que en total sumarán más de 16.500 nuevas plazas al actual sistema penitenciario. Tampoco es menor saber, por fuentes del Mideplan, que el 64% de la población penal es analfabeta o no ha completado sus estudios básicos. O sea, la gente más pobre y marginada del sistema, quedando claro que lo que le interesa intervenir al sistema es en el encierro, en vez de la educación. Sin embargo, estas cárceles también necesitan de carceleros. 1.000 millones de pesos los que fueron invertidos para la adquisición de estos elementos de seguridad. En total son cerca de 6.000 armas nuevas, 500.000 de municiones, 5.400 cascos, escudos y chalecos. Después de que la Concertación estuviera una década encargada de gobernar, asesinar a 42 personas y favorecer, en vez de cambiar, como en un principio prometió, al desarrollo de la constitución política de Chile de la dictadura, fortaleciéndola mediante reformas y continuando con la tradición de la criminalización de los movimientos sociales con el perfeccionamiento de la ley antiterrorista, en el que una de sus modificaciones es adjudicar a las policías como testigos de fe, proporcionándoles así veracidad a los montajes para quienes representan una amenaza para su sistema. Entre otras barbaries, llega este año 2010 el turno de la coalición por el cambio, con Sebastián Piñera al poder, pro dictadura. Me siento tan defensor de su derecho humano. Colaborador número uno en el establecimiento del modelo neoliberal. No olvidemos además que fue él quien les brindó a los chilenos y chilenas la oportunidad de tener tarjetas de crédito para vivir trabajando y así pagar sus deudas. Pero por sobre todas las cosas, hoy, sépanlo, muy famoso por su lema Batalla contra la delincuencia, en que nos demuestra su efectividad en lo que refiere a la supuesta seguridad, en otras palabras y para ser un poco menos moderados al término, carceleros que aseguran de la propiedad de sus empresarios colegas. Y que para cerciorarse de que así funcione, el señor presidente desarrollará el reforzamiento de la represión contra la población históricamente reprimida, aumentando el personal policial a 15.000 carabineros y policías civiles. Que ya se presentaban desde hace unos meses atrás con un incremento a sus salarios de un 18%. Es así como la batalla contra la delincuencia, además de ser un ejemplificador método para demostrar la ineficacia de la concertación, ha irrumpido trágicamente en nuestras vidas. Hoy nos tocó ser sus chivos expiatorios, puestos como dementes en una vitrina mediática para ganar simpatías morales entre los espectadores y legitimar así sus triunfos, tan codiciados por estos nuevos verdugos, que a su vez con esta cacería cubren otros hechos, intencionalmente invisibles para los medios, como es la huelga de hambre de 32 prisioneros políticos mapuche que luchan contra la adversidad de la justicia chilena y que exigen por sus derechos naturales, o de lo que también omiten al utilizar el equipo más barato que el efectivo para rescatar a 33 mineros atrapados de hace varios días. Hoy, 14 compañeros y compañeras, entre ellos anarquistas, comunicadores y luchadores sociales, solidarios a las causas injustas, participantes recurrentes de centros sociales ocupados, abiertos donde funcionan bibliotecas, videotecas, huertas, se intercambian y cuestionan ideas y acciones en foros y actividades de manera horizontal. Son automáticamente criminalizados. Un grupo anarquista son delincuentes. Anarquistas. Un grupo de violentistas, de esa gente que yo llamo contra todo. Anarquistas. Estos verdaderos delincuentes. Grupos anarquistas. Los violentistas. Cada vez más activos, grupos anárquicos. Asociación ilícita terrorista. Y a los líderes del grupo anarquista que están verdaderamente fuera de sí. A los fiscales les basta con evidencias muy ambiguas para privarlos de su libertad, como por ejemplo, una llamada telefónica intervenida donde la madre le pide a uno de los imputados que se cuide. Los espacios ocupados abiertos y las personas comprometidas día a día a denunciar y transformar desde sus propias vidas a la sociedad han sido más vulnerables a las aprehensiones del Estado, evidenciando que la persecución es también ideológica. Todo aquel que haya tenido conexiones de cualquier índole con grupos terroristas le dé una explicación a nuestro país. No solamente los que han tenido colaboración operativa en actos de terrorismo mismo, sino también los que han tenido colaboración a nivel político, a nivel político, a nivel político. ¿De qué están hablando cuando los culpan de terroristas? ¿Quiénes son realmente los terroristas? A nosotros todos nos tomaron presos en la casa apuntándonos con metralletas. Tengo un nieto que ahora tiene 8 meses, en ese tiempo tenía 20 días. Le apuntaron con la metralleta en su cabecita como su madre. Y carabineros que me arrastraron en el patio, después que me torturaron dentro, la mitad de mi cuerpo adentro de una camioneta ploma. Me pisaron, me tiraron a ahorcarme y mi hijo igual lo tenían en esa camioneta, lo estaban pegando contra la camioneta, mi hijo que tiene 13 años, el Matías. Yo fui herido de carabinero. Bueno, ahora yo perdí la vista del ojo izquierdo, la vista completamente, y tengo el balinero todavía. Carabinero viene aquí a la comunidad a hacer ese destrozo. Al final ellos no vinieron a llenar, sino que vinieron a paliar al que se encontraba por delante.